por lo menos que llegue hacia el hospital, no está muy claro si llega o no llega algo hacia el gobierno, la Secretaría de Salud, pero no hacia el hospital, eso es seguro. Por lo tanto, también se sospecha, y esto se recoge fuera del grabador, digamos, de récord, la posibilidad de que sea unos pequeños pasos para llegar a tener un espacio propio de las universidades. En este caso, la que está más fuerte en este hospital es la Universidad Barceló. Así que, bueno, se aumentan las sospechas, pero por otro lado, recién hoy, una vez tomada la medida de fuerza por parte de los médicos y los vecinos, la Secretaría de Salud se dignó a recibirlo para entablar algún tipo de diálogo. Muy bien, Dante, te agradecemos mucho la información. Hasta luego. Hasta luego, ¿verdad? Dante Báez, señores, entonces, con el móvil de FM La Tribu. Así es. Con la madre de Gastón Gaudio. En este caso particular. No, no era la madre de Gastón Gaudio, seguramente que no. Seguramente que no. Para recordar, cuando estamos diciendo así que es el último PS que hablamos con Dante, el último sorteo del Cosmos, es porque recordamos que Vinilo 33 termina el viernes, como programa, claro. Se acaba, termina. Finaliza. Finaliza, quedan últimos dos días de Vinilo 33 en el aire del 88.7 de La Tribu y seguramente de la historia, ¿no? No es que nos tomamos dos semanas de descanso por esta programación especial que está pensando o que estamos pensando desde la radio con el motivo de los 15 años, sino que después de transcurridas esas dos semanas va a haber una nueva propuesta para la mañana de La Tribu, exactamente, con un programa seguramente que va a ir de 8 a 10, ¿no? Uh-huh. Un programa periodístico informativo que creo que ya tiene nombre y todo. Sí, podemos decirlo, Tanta Trampa. Tanta Trampa, y después de 10 a 12 con otro programa que todavía ahí está en el laboratorio. Uh-huh. Para que quede claro, por si algunos de las personas que escuchaban Vinilo 33 no terminaron de entender bien cómo venía la historia. Rosie, ¿algo que decir así del mundo del deporte? Sí, en este caso del fútbol del ascenso. Ayer se iba a tratar en el seno del Comité Ejecutivo de la AFA el pedido de los dirigentes de la Primera B en referencia al descenso que le correspondía a la gente de Colegiales. Recordemos que a mitad de campeonato hubo una modificación del reglamento de penas y faltas de la Asociación del Fútbol Argentino, y el primer equipo que fue sancionado después de esta modificación fue Colegiales. En ese o antes de la modificación, los clubes cuyas hinchadas produjeran algún tipo de hechos de violencia en los estadios iban a ser o eran sancionados con una quita de 3 puntos. A partir de esa modificación, los puntos que se le quitan a los equipos era de 9. Se esperaba en el día de ayer una presentación por parte de los dirigentes de la Primera B para que esta medida quedara sin efecto, pero se contempló que se podía llegar a estar presentando ante la justicia civil otras instituciones de otras categorías argumentando que no había justicia y que no se estaba midiendo con la misma vara a un equipo, en este caso Colegiales de la Primera B, como a otros equipos de otras categorías. Por tal motivo, sí, dicha medida no fue presentada y, en definitiva, Colegiales va a estar descendiendo a la Primera C, producto de la quita de estos 9 puntos. Simplemente eso. Recordemos que este sábado, a partir de las 2:20 de la tarde, va a estar jugando en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en la localidad de Junín, la primera final de la Primera B. Va a estar jugando Sarmiento de Junín, que va a estar recibiendo al Club Atlético Atlanta. Y un rato más tarde, a partir de las 4:30... Atlanta perdió, ¿no? Atlanta salió campeón del Apertura 2003 y de esa manera va a estar jugando las finales por ascender a la B Nacional con el ganador del Clausura. Estamos hablando, en este caso, de Sarmiento de Junín. Uh-huh. Así que ese partido va a estar o está programado para tener cuidado con lo que hace. Va a estar programado o está programado para este sábado a las 14:20 horas. Y un rato más tarde van a estar jugando a las 4 y media. Mira, vas a tirar el peso del mantel nuevo, por favor. Van a estar jugando a las 4:30 de la tarde. También la primer final, la gente de Instituto de Córdoba y la gente de Almagro, en este caso buscando un lugar en la categoría máxima del fútbol argentino, en la Primera División A. Y que hay que recordar recordar, así como un paréntesis, que a la gente de Quilmes les costó tanto tiempo llegar, tantas finales perdidas, tantas lágrimas derramadas, tantos técnicos echadas, tantas vueltas olímpicas frustradas, y sin embargo, acá están. Acá están el Superagente 88.7. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Quería, venía a ver si el señor había hablado de Nelson Vivas y su regreso al fútbol grande de la Argentina. No, es un rumor y por eso no voy a... No, señor, no es un rumor. En las catacumbas está absolutamente confirmado. El señor Nelson David Vivas confirmó su regreso al fútbol. Va a jugar una temporada en el Quilmes Atlético Club. ¿Le pagan por eso? Le pagamos por eso y por lo que Vivas quiera hacer. La máxima, podemos decir que Vivas es el máximo representante del fútbol de Quilmes. Es el que ha paseado el fútbol de Quilmes por el mundo. Están orgullosos de tener un representante como Vivas, ¿no? Sí, por supuesto. Recuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas un abrazo que le propiné a Nelson David en la platea de Quilmes no hace mucho tiempo. Estamos hablando de una persona que recupera, recuperando para el fútbol. Claro. Un hombre que había abandonado el deporte. Ahora vamos a probarlo a Rosita. ¿De dónde es Nelson David? No lo sé. ¿Sabés que es un periodista poco convencional? Escúchame. Porque vos a cualquier periodista deportivo le preguntás, decime el último gol que hizo Nelson David Vivas en Quilmes. Te dice, minuto 41 de contra Defensa y Justicia. Y yo te pregunto, ¿para qué sirve eso? Si en definitiva hablan de los resultados, pero después de la política deportiva no habla ninguno. Es de San Nicolás. Jugaba en el equipo de Somisa antes de María Julia. Ah, mirá vos, qué interesante. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma. La cosa es así. Ya se hace noche. Me tengo que ir. Hoy miércoles 9 de julio de 2004, nos están quedando, como decía recién, algunos minutitos nada más y simplemente para estar comentando quiénes son los oyentes que se comunicaron a lo largo de la mañana de la tribu acá con nosotros y se anotaron por los 5 pares de entradas, los últimos 5 pares de entradas que estamos regalando en este caso para ir al Cine Cosmos. Repasamos todos los llamados. Nos había llamado tempranito Maite Chávez, Mario Batista, Alberto González, Susana Borda, Joaquín Millasoro, Martín Haliburton, Adriana y Gabriel, acá desde el barrio de Almagro, y también Carolina Neri desde el Parque Centenario. Todos ellos se habían comunicado en algún momento de la mañana, solicitando ahí algunas entraditas para, en este caso, el Cine Cosmos. Vamos rápidamente a contar quiénes son los oyedores que se llevan los últimos 5 pares de entradas, en este caso, para ir al Cine Cosmos. A ver, por un lado van al Cine Cosmos Carolina Neri, Joaquín Millasoro, Federico Gampale, Mario Batista y también Maite Echave. Así que repasamos los 5 ganadores de las entradas del Cine Cosmos: Carolina Neri, Joaquín Millasoro, Federico Gampale, Mario Batista y también Maite Echave. Todos ellos acérquense a partir del día de mañana al Cine Cosmos y hasta el próximo miércoles. En viernes nos estamos reencontrando el día de mañana, cuando sean las 9 de la mañana, acá en Vinilo 33, seguramente ya con La Negra, esperemos, María Salceda recuperada y lógicamente también con Walter Isaías. Hasta luego. Chao. Vengo a buscar mi parte del ingreso per cápita nacional. Muy bien, me llena el formulario 1032 y se viene el miércoles en ayunas. No, el miércoles no puedo. Problema suyo, caballero. ¿Cómo le puede pedir al Estado que le solucione la vida? ¿Y a quién? Sí, señor, pídale a Víctor Sueiro, a Pipo Chipolati, a Raúl Castells, al Corcho Rodríguez. No al Estado, caballero. El índice se elabora en base al total del ingreso nacional y... Escúcheme, yo solo quiero mi parte de la cuestión. ¿No se puede arreglar de alguna manera? Bueno, muy bien. Ahora resulta que parezco un policía bonaerense de pleno operativo Sol. El señor quiere arreglar. Mire, viejo, acá no hay arreglo. ¿Está claro? Así que haga la suya, viejo. Demuestre que puede, demuestre que quiere, construya con sus pais, demuestre que todavía tiene deseos, invente, colectivice, ame a su prójimo, invéntese de nuevo. Está bien, es miércoles. ¿Y a qué hora vengo? ¿A qué hora tengo que estar acá? Información, malformación, transformación. En Vinilo 33. La legislatura porteña comenzará a tratar mañana la reforma al código de convivencia, el código contravencional. Quieren acordar bajar a 16 años la edad para sancionar a menores. Será solo para contravenciones en la capital. No podrán arrestar a los que tengan menos de 18, según dicen. Aún hay diferencias entre los diputados por la penalización de la prostitución, venta ambulante y piquetes. Esta mañana consultamos al peronista macrista Elio Rebot, integrante de la comisión legislativa que impulsa el proyecto por mayoría. Se trata de la baja a los 16 años, que está refrendada por los 23 integrantes del bloque macrista y cuenta con el apoyo de los 4 diputados del Partido de la Ciudad y los 6 votos ahora desperdigados en distintos grupos de lo que fue el bloque de la Alianza Bullrich-López Murphy. Elio Rebot sostuvo esta mañana que se debe bajar a 16 años la edad para sancionar a los menores. Bueno, nosotros no lo estamos penando como un adulto, lo estamos haciendo responsable como un adulto. Pero se lo está incorporando a un sistema de judicialización. Sí, pero eso es en beneficio de él, no en perjuicio. ¿Usted en cree la práctica, que sí? Si el menor logra... Si esta finalidad en el fondo de toda la discusión... Sí. Tiene una finalidad educativa. Nosotros no estamos planteando mandarlo a un instituto de menores, uh-huh. ni a un centro de detención con adultos. Pero pagar una multa en pesos, quizás. ¿Qué fin educativo puede llegar a tener, diputado? Si tiene capacidad de pago, es posible que sea multado. ¿Y pero cómo va a tener capacidad de pago? En muchos casos los menores de 16 años bueno, no tienen capacidad de pago. Bueno, pero en muchos casos hay menores de 16 años que tienen capacidad de pago. De 18 años, de 17 años que trabajan... que no deberían trabajar porque tendrían que estar en la escuela. Bueno, por supuesto, pero la realidad es la realidad. Yo me puedo disgustar, digamos, con esta realidad en la que vivimos, pero no puedo negarla. La tortura, hoy a las 17 comenzará la tercera asamblea general de las instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas, en la que se debatirá sobre las formas de luchar contra todo tipo de torturas por la vía judicial con la cooperación de la sociedad civil. En el encuentro que se desarrollará hasta el viernes en el Hotel Etoile, ubicado en Roberto Ortiz 1835, participarán referentes a nivel internacional en materia de derechos humanos. Dos minutos en este miércoles 9 de junio del año 2004. La tribu 88.7. La tribu. La tribu, la tribu, la tribu. La tribu. Proyectos 1920. Campesinos en acción. Organizaciones de trabajadores desocupados. Asambleas. Conflictos gremiales. Derechos humanos. Pueblos indígenas. Medio ambiente. Colectivos de arte. Trabajadores sin patrón. Proyectos 1920. El saqueo no termina. La estrategia del Banco Mundial para quedarse con el agua. Azúcar Chango mata. Resistencia agua guaraní a los desalojos. Más allá del conflicto, movimientos sociales en Israel. Revista Proyectos 1920. Contra los kioscos. Tiro a la izquierda. Tiro a la izquierda. La voz de la calle despierta esperanza. Construye y organiza. Tiro a la izquierda. Viernes, 20 horas en La Tribu. Tiro a la izquierda. Un compromiso de clase. ¿Querés comer algo rico? Dixie. Comidas caseras. Pizzas. Empanadas. Hamburguesas. Pasta. Milanesas de soja. Promoción. Platos del día. Dixie. Atendido por sus dueños. 4867-6600. Comidas hechas como en casa. Dixie, comidas caseras, Lambaré 865-4867-6600. Grisinópolis, cine conservado, saborizado con cebolla, malteados y sin sal. Conseguilos en Charlones 55 Chacarita o al 4772-1001. Pedilo en sus envases de 10, 100 o 180 gramos. Cooperativa de Trabajo de la Nueva Esperanza. Grisinópolis 4772-1001. Grisinópolis, empresa recuperada por sus trabajadores. Grisines, Grisinópolis. ¿Qué? ¿Había otros? Emociones. El programa de Carlos Melo. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas. Los domingos, de 14 a 15, por FM La Tribu, 88.7. Manos. Impresión sobre todo tipo de material. Cooperativa Manos. Talleres planograf y textil. Cooperativa Manos. Asesoramiento para artistas. Manos. 4983242. Cooperativa Manos. www.cooperativamanos.com. Ahora, cursos de serigrafía textil y planograf. Informes e inscripción. www.cooperativamanos.com.ar. La Tribu 88.7. La Tribu. La Tribu. La tribu, la tribu, la tribu. Y yo ando buscando a Juana por todas partes. La está buscando por Perú, Guatemala, Santo Domingo, Puerto Rico, Chile, Argentina y Panamá. Porque yo quiero que Juana. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, día gente, buen gente, buen día. Día. Buen día, día, tribu, tribu, buen, buen día. Día. Aquí está Juana Pimiento. Aquí la Juana con todo el sabor. Azúcar con chocolate. Thank you. Choculo. En su pata de palo. Zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol y a través. Brizuela Méndez acá en Mirino. ¿Están todas las Brizuela Méndez acá o falta gente? Faltan dos Brizuelas. Tres. Vamos a nombrarlos porque... Falta Vanessa Canatelli, uh-huh. Falta Gabriel Palacci y falta Germán Cohen. ¿Qué rol están ellos en la banda? ¿Qué saxo, trombón y teclado? Ahora vos tenés que adivinar quién es. Te imaginas que con el papel picado, con todo esto que tenemos acá, si metemos un teclado, un saxo, un trombón, tenemos que salir todos en el tramo. Así que faltan tres. ¿Y mañana a qué hora van a estar arrancando ahí en...? 12:30 puntual. 12:30... A las 11:30 ya dan puerta, así que si son impacientes, 11:30 pueden estar ahí. Bueno, y dicen que están agotadas las entradas, así que... Yo iba a decir a dónde las podían ir a comprar, pero ¿también? Están agotadas. Bueno, no, pero vayan, por las dudas, que hay entradas anticipadas. Ahí están, claro, están en La Bonde, en Lichi, en Locuras de Once, están vendiendo entradas anticipadas a 5 pesos, 8 pesitos en la puerta, así que mañana, sábado 5 de junio, a las 23 horas, Venezuela 639 en San Telmo, están de banda invitada. 632, dice, yo dije mal. Están ahí tocando de banda invitada de No Te Va a Gustar, que volvió a Buenos Aires, y con ellos los chicos van a estar. ¿Hacen un temita para que nos despidamos? Nos vamos. Nos vamos con el ritmo de Colombia. Vamos. Buenísimo. Bueno. Un, dos. Cuando yo bailo un porro sentado, yo no sé qué es lo que siento. Cuando yo bailo un porro sentado, yo no sé qué es lo que siento. Me pongo en algo muy entusiasmado, porque es un ritmo alegre y costeño. Me pongo en algo muy entusiasmado, porque es un ritmo alegre y costeño. Hay que me porro hasta que amanezca, que yo sostengo la fiesta. No le doy de todo de su plata completa, que no se vaya la fiesta. Hay que me porro hasta que amanezca, que yo sostengo la fiesta. No le doy de todo de su plata completa, que no se vaya la fiesta. Yo en el porro con mucho sabor, porque es el ritmo que a mí me